polvo eres y en polvo te convertirás, dijo el hermano Elohim. Los nímeos energía del molde hombre se unirán a los nímeos energías de la célula Tera. Así también, todo lo existente sobre el planeta hizo una pausa y continuó. Los nímeos energía que forman la existencia de el ser uno jamás se pierden, todo se recicla y es servible. Los nímeos energía están latentes en el universo, ellos viajan por el cuerpo cósmico de todo lo que tenga movimiento y vida. Son lo que ustedes llaman, elementos químicos y son ellos los que forman la vida. La vida es un círculo sin principio ni fin. El molde hombre se deteriora, muere, como ustedes dicen, dijo el hermano interano, pero no es así, digo que no muere, porque los elementos, o sea los nímeos energía que pertenecieron a un molde hombre, continuarán viviendo a través de sus elementos, cuyos nímeos fluctuarán en el ambiente y ustedes los respirarán haciéndolos parte de ustedes mismos. La vida se recicla, es un axioma importante del universo, nada se pierde, todo se transforma. La vida que da la vida, así se entiende y se ve absolutamente todo lo que conforma el cuerpo universal del ser uno. El problema consiste, en que si ustedes dejan un molde hombre enfermo, entonces la enfermedad se propaga. No son solo los virus, bacterias, gérmenes y más que los contaminan, son también los nímeos energía que enferman el molde hombre y el alma. Si ustedes tuvieran esta conciencia y el conocimiento de la energía, entonces sabrían a lo que nos referimos. Todos son todos el ser uno, ustedes forman una sociedad unida, colectiva de un holograma molde hombre y un alma que se reciclan constantemente, unos a los otros, no hay separación, por este motivo tienen que entender que si logran el 51% de energía positiva sana, podrán transmutar lo negativo enfermo en sano. 61. ¿Cómo se creó nuestro molde hombre y quiénes lo hicieron? Para entenderlo primero debemos regresar al origen de la historia. Nosotros todos, los ayaplianos que llegamos a este planeta, venimos de una realidad antimateria. El universo es antimateria, la materia como ustedes la perciben no existe, y si ustedes la captan así, es porque se encuentran dentro de una energía de frecuencia y vibración densa y esta condición energética, es lo que les hace sentir y ver, que en donde viven y se mueven, es compacto. Dijo la hermana interana. Nosotros los ayaplianos le damos el nombre, molde, porque en todo el universo existente, la densidad en que ustedes se encuentran no existe. Por eso también, le hemos dado el nombre de subconsciente, dado a que es una energía que no tiene conciencia de sí misma, vive pero no lo percibe. Cuando comenzamos a salir de las naves hace 300 millones de años, los nímeos energía sutilmente se fueron aglutinando, de tal manera que se